quiero hablar con Oropel. Con Oropel, necesito hablar con Oropel. Con Oropel. Oropel, Oropel. Pel, pel, pel, Oropel, Oropel. José Oropel. Pel. José Oropel. El hombre que hace maravilla con la instrumentación de la radio. José, ¿no estás? Te fuiste a comer al club, bueno, esa es tu vida. Oropel, Oropel. Quiero hablar con Oropel. Con Oropel, necesito hablar con Oropel. Con Oropel. José Oropel. Hasta luego, Oropel. Bueno, chao, hasta luego. Feliz año nuevo.